Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata de los hijos perfectos y los avances de la medicina. Nos consultan lo siguiente. Estimado padre, ¿es lícito recurrir a los avances de la técnica para evitar tener hijos con enfermedades? ¿Qué nos puede decir sobre los intentos de la medicina moderna para evitar enfermedades graves en los hijos, como el cáncer y algunos problemas por el estilo? Nos interesa su respuesta, pues en nuestro matrimonio hemos tenido ya un hijo con un problema genético serio. Ciertamente que no es algo inmoral recurrir a los avances de la medicina para prevenir, en la medida de lo posible, algunas enfermedades hereditarias en los hijos. De todos modos, no hay que dejarse engañar por los eufemismos, es decir, por esas frases fabricadas que suenan bien, pero esconden muchas veces una gran mentira. Precisamente en este campo de los avances médicos, caminamos sobre eufemismos como un campo minado. La mayoría de las técnicas que se autodenominan como test para prevenir enfermedades hereditarias no son técnicas para evitar enfermedades, al menos no por el momento, sino más bien para evitar enfermos. Un médico no puede, en el estado actual de la ciencia médica, evitar que nazcan bebés con enfermedades como cáncer, sordera, Alzheimer o trisomía 21, el mongolismo. Lo que puede evitar es que nazcan los bebés que están afectados por estas enfermedades, o sea, asesinarlos permitiendo nacer solo a los catalogados por los médicos como perfectos. No nos dejemos engañar. La búsqueda de hijos perfectos que está hoy en debate no es otra cosa que el disfraz farisaico con el que se quiere ocultar la matanza de aquellos seres humanos que vienen a este mundo con defectos físicos. El hijo a la carta, pedido como se pide un plato de pescado en un refinado restaurante, es el rostro moderno de una práctica aberrante puesta en ejecución ya por los espartanos y renovada en la primera mitad del siglo XX por la ideología nazista y la ideología marxista, y nuevamente resucitada por un amplio sector de la medicina de fines del siglo XX y de comienzos del XXI. Los Estados Unidos, cuyo gobierno quiere presentarse ante el mundo como defensor de la libertad moderna, va a la cabeza de esta práctica antihumana. Los modernos campos de concentración tienen nombres más sonoros, como el Centro Médico San Bernabé en New Jersey, el Chicago Reproductive Genetics Institute de la ciudad de Chicago y otros más. Pero lo que hacen es lo mismo que se hizo en su momento en Auschwitz y en otros campos de concentración, es decir, decidir arbitrariamente quién ha de vivir y quién ha de morir. Lo mismo está realizándose en otros lugares del mundo, como ha puesto de manifiesto un artículo publicado por el periódico Herald Sun de Australia en septiembre del año 2002. Según él, un nuevo programa en el estado de Victoria había provocado en ese momento el nacimiento de 8 bebés perfectos el año anterior. Pero esto significa simplemente que se puso a disposición de algunas parejas la posibilidad de seleccionar a sus embriones, eliminando a los que sufrían algunos defectos, por ejemplo, sordera, espina bífida, Alzheimer y varios cánceres de ovarios, estómago, cerebro, huesos y tejidos. Algo semejante ocurre con la selección de sexo. Cuando se ofrece a los padres la posibilidad de decidir el sexo de sus hijos, en realidad se está ofreciendo la posibilidad de dejar con vida a los hijos que tienen el sexo deseado por los padres y eliminar, matar, asesinar, destruir a los que no tienen ese sexo. El periódico Los Angeles Times del 23 de julio del año 2002 informaba sobre el caso de una mujer que, tras haber tenido 3 varones, se dirigió a una clínica. El centro produjo 5 embriones, 3 masculinos que fueron congelados y 2 femeninos que fueron implantados. La clínica médica Tyler a la que recurrió la mujer está dirigida por el doctor Jaroslav Marić, que cree que la selección de embriones se podrá usar para casi eliminar enfermedades tales como la fibrosis cística. Volvemos a lo mismo, no se elimina la enfermedad, sino al enfermo. Eso no es una clínica médica, es sencillamente una carnicería. No nos engañemos, el Papa Juan Pablo II ya dijo en su encíclica Evangelium Vitae, en el número 14, que las técnicas de reproducción artificial que parecían puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esa intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. No nos mintamos a nosotros mismos, llamemos al pan pan y al vino vino. También llamemos medicina solo la medicina y vida a la vida, pero seamos capaces de llamar homicida al homicida de bata blanca, aunque se haya graduado en la mejor universidad de medicina del mundo. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.